Los Nintendos. Portugal con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas tú! ¡Why so serious! ¡Say what for good! Canal 5 presenta una película de Alan Taylor con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jay Courtney, Jason Clarke y Matt Smith en Terminator Genesis. Hey, hey, sí, muy buenas noches, sentido. Bienvenidos a otro Powner Podcast, episodio 144. Yo soy el buen Tito. Tenemos, bueno, más bien tengo a mi derecha virtual al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha. Bien, bien, aquí llegando, rayando al Powner. Había sí, tráfico. ¿Rayando el sol o qué? Sí, de tráfico del baño a mi cuarto. Entonces, Casi no llego, pero sí llegué. Ah, rayando la porcelana. Mandándole un fax al diablo, ¿eh? Claro, ahí. Muy tirando bien. Un tronco, liberando a Willy. Acaban de escuchar también. Jordan colgado del aro. Ay, ¿cuál más? Cortándole el puro, el cachetón. Ah, claro, el cachetón del puro, famoso, muy querido. Así es, oigan, estamos escuchando. Perdón. También la voz de Asaf. Déjenme presentarte, Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Oye, eres bien culero, Tito, porque no eres ni para avisar. Oigan, ya vamos a entrar en 5, ¿eh? No. ¡Ay, hola! Bienvenidos al Power 144. Claro, Charmín estaba listo. No es cierto, Charmín estaba preguntando. Alan, ¿ya vamos a entrar? No pasa nada, todo bien. No pasa nada. Bienvenidos, gracias, Tito. Aquí andamos, sí, sabes. Acabamos de escuchar el tema principal de Terminator Genesis. De hecho, ahí lo pisé con mi voz de Melquiades de Canal 5 presenta una película de Alan Taylor. Que de hecho, Alan Taylor es el mismo que dirige también Thor 2, ¿no? La Shakespeareana. Exactamente, la Shakespeareana. De hecho, Terminator Genesis tiene una trama muy Shakespeareana. Fíjate que Shakespeareanos mis huevos, Shakespeareanos mis huevos. Iniciable. Sí, los he visto, sí, puedo decirte que son. Sí, tienen una trama ahí Shakespeareana. LOL. Oigan, antes de comenzar, un saludo al buen Danister, dejando a Obama en la Casa Blanca. Ya está, Danister, ah, ya te entendí. Bravo. Sí, un saludo. Te queremos, Danister, qué bueno que estés de vuelta. Te extrañamos, Danister, que recordemos que este podcast es auspiciado por Danister, porque te queremos ver crecer. Ya sé, oye, es un gusto, digo, para qué mal que hayas llegado a la peor de las de Terminator, pero ahí están nosotros por ver grabados. Pero bueno, fíjate que la volví a ver, es 2015, no sé con quién quieren que arrancamos, si quieren que primero hablemos de la peli o sacamos las notas. Ustedes digan. No, dale con la peli, vamos a acabar con esto de una vez. Venga, boys. Oye, nada más, sacando la ficha técnica, esta película es de 2015. Tiene en su cast, esta sí la fui a ver al cine, de hecho. En el cast, pues está, obviamente, regresa Arnold Schwarzenegger. Recordemos que en la pasada era Gobernator, ¿no? Sí, sí. Era Gobernator. Y tiene un pequeño cameo, pero no aparece él como tal. Vemos a una Sarah Connor muy joven, que es Emilia Clarke, la guapísima Emilia Clarke, que me parece que toda la película es un eye candy. Fíjate que le comentaba a Jules hablando sobre la belleza de Emilia Clarke, que no se me hace, o sea, sí es muy bonita, es guapa, es muy bonita, pero se me hace más como que es una persona muy linda y que cuando te sonríe te está sonriendo de verdad, no lo está fingiendo ni nada. Entonces yo creo que ahí es donde su belleza destaca más, de que expresa eso, ¿no? De que es una persona muy linda. Sí, es como muy natural, ¿no? Como muy, no sé, como muy de ella. Así es. Oye, también tenemos a Jai Courtney, que también salió en Escuadrón Suicida. En Escuadrón Suicida y en la de Duro de Matar, Otro Día para Matar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La de la quinta. Sí, era la quinta con Bruce Willis. Uh-huh, sí. Es el hijo de McCain. Ajá, oye, también este actor en Suicide Squad muere como a media película, ¿no? Es el que iba a ser, bueno, el que yo pensé que era Tom Hardy, pero sí, este personaje creo que muere a la mitad de esa película, ¿no? No, el que se muere es el que era como Tomahawk. Ah, cierto, sí. Algo así. Sí, él le dice que escapen y el otro le dice, sí, vámonos. Y cuando el otro intenta escapar es cuando muere y él dice, ok, no. Cierto. Él es Boomerang, de hecho, Capitán Boomerang. Boomerang, sí. Que yo no sé cómo Suicide Squad tiene un Oscar, pero bueno. Ah, también, oye, sí, se me olvidaba. Que se la ganó a quién, a Star Trek, ¿no? Sí. No, oye, también, no, un robo. Hablando un poco más del cast, también está Matt Smith, que se supone que es Skynet, es el T-5000. El doctor, dirían algunos. Ajá, es el doctor, así es, el doctor Who. Y también Jason Clarke como John Connor. Que fíjate que no me cae mal este actor, de hecho me parece un buen John Connor. Ya hablaremos un poco más a fondo. También J.K. Simmons. Creo que a mí me gustó más Christian Bale. Siento que le da más peso al personaje. Ok. Bueno, tenemos también a J.K. Simmons. Es que aquí lo vemos como un Connor real, por así decirlo, muy poquito. O sea, en realidad solo da como el discurso y tienen esta pelea inicial y después ya es Connor malvado, entonces... Claro. Oye, pero te voy a decir algo. Imagínate que ese Connor malvado lo hubiera hecho Christian Bale. Oye, yo lo que pienso en estas películas de Terminator es que es como un James Bond, ¿no? Siempre cambian al actor. Pues de hecho. Y... Oye, ¿viste American Psycho? ¿A quién le preguntas? ¿A los dos la vieron? No la he visto. Yo no. Es de lo mejor de Christian Bale. Deben es verlo. Lo mejor de Christian Bale es Batman. y así como es en American Psycho, imagínate cuando la vean, ahora véanlo haciendo de malo de Terminator y sí la rifaría. No sé qué opina el chat si ya vieron American Psycho. Bueno, oye, también nada más para no olvidar, J.K. Simmons como el detective O'Brien. Y tenemos a un chino genérico con cara de, bueno, más bien sin expresión, que es un temil. Yong-Chong Lee. Que no hay como el... Ajá. No hay como el temil de la pasada. Ah, no, claro, ¿no? ¿No de la pasada? De la antepasada, de, ¿no? Antepasada, dices, ¿no? Sí, el temil pasado. Pues. Claro, ¿no? Es el lado. Sí. Oye, también, otro dato curioso, sale Sandrith Holt, que ella sale, no sé si vieron House of Cards. Nel. A la que demandan, ¿sí? a la que Claire demanda o algo así. Que, ah, claro. Que decía que estaba embarazada. Y de hecho también ella sale en Mr. Robot. Así es, en la alberca, ¿verdad? En la segunda temporada, así es. Sí, claro. Oye, que ya terminé la segunda, a ver si hablamos un poquito más adelante de... Ah, y yo por cierto le había dicho a Danister que viera Mr. Robot y creo que en un poner pasado me dijo que ya había empezado a verla. Ok, muy bien. Ahorita hablamos un poquito de Mr. Robot, ya... De las dos temporadas, porque la tercera aún no está disponible. Ya está, pero no he tenido forma legal de verla. A mí me da flojera eso, me da flojera descargarla. Claro, pero no cambiemos el tema. Volvamos con Génesis, una película de 2 horas y 6 minutos. Nos estamos hablando de 126 minutos, de hecho. Fíjate que... Esta la fui a ver al cine y creo que la recordaba más mal de lo que en realidad es, ¿eh? O sea, no es... O sea, empieza muy bien. De hecho, la película hace referencia a la primera, ¿no? O sea, esta escena de Arnold llegando con los punks. Sí, si la ves, de hecho, hasta ese punto, ajá, todo va muy bien. Normal. Empieza, o sea, muy bien. Pongamos a pensar en la primera vez que la vimos, ¿no? Claro. Sí, empieza muy bien. Empieza bien y luego... Viene que Sarah Connor ya sabe qué pedo y te quedas como de, ah, no manches, ya sabe qué pedo. Uh-huh, claro. Pero a partir de ese punto es para abajo. Sí, de hecho, a mí, o sea, empieza muy, muy bien. Incluso ves este policía que hace referencia al T-1000 de la 2. De hecho, la escena en la que Kyle Reese corre a vestirse es muy parecida a la 1. Sí. E incluso cómo le roba los pantalones al este viejito también es como... Al indigente. Ajá, muy muy parecido, o sea, va muy bien ahí. Sí, de hecho es lo padre del inicio, que como que parece que estás viendo la película otra vez, primera. Sí. Eso lo hace muy bien. Lo que... una de las cosas que no me gustó es que forzan el chiste de la sonrisa mucho, ¿sabes? O sea, lo vemos en la 2, claro. Pero una vez, ¿no? Acá son como 3 veces y no sé. Ay, a mí me daba mucha risa cada que lo hacía. No, claro, pero no sé. Digo, tiene bastante acción. Si acaso no tiene tanta violencia como la 1 y la 2, que son súper violentas. Claro. Pero... Y de hecho esto ya es para... O sea, ni siquiera la tercera, yo creo que a partir de la tercera, ajá, les bajan la violencia, claro, para que sea un público más como adolescentes. Claro, yo creo que es como Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, ¿sabes? O sea, como poner un ejemplo, ¿no? O sea, Dragon Ball Z era más sangriento y Super, pues, realmente no tiene tanta sangre, ¿no? Y bueno, dice por ahí Mario Man 132, dice que si alguien de Octopolis por aquí, pues no somos de Octopolis, pero sí jugamos Splatoon, claro que sí, menos Zap. Sí, yo no tuve la fortuna de comprarme un Wii U o un Switch. Sí, la verdad está muy divertido Splatoon. Más el 2 tiene un modo muy, muy divertido. Nunca hemos hablado de Splatoon aquí, ¿verdad? Splatoon de 1, sí. Del 1. Del 1 sí, pero del 2 creo que no. Pero bueno, ya hablamos. Pero es el único pudiente con Switch. No, el buen Danister también tiene un Switch. Así es. O sea que acaba de bajar la cantidad de gente que usa un Wii U. Ah, sí, de hecho, creo que solo es Charmín en la República Mexicana. Charmín. Bueno, por ahora. Pero bueno, oye, sigamos con el Génesis. Fíjate que todos los títulos de las de Terminator me gustan, pero este siento como que es el más chafa, en mi opinión. Bueno, Terminator la 1 pues solo es de Terminator, ¿no? Pero, o O sea, el Génesis no es lo mismo que el juicio final o que la rebelión de las máquinas o... No sé, está a lo mejor un poquito abajo de Salvation. Fíjate que lo que tiene Salvation que no tiene esta es que Salvation arriesga en expandir un poco el universo de Terminator. Claro. ¿Qué hace? No va al pasado, va al futuro. Claro. Y cuenta la historia del futuro. Y acá lo que no me gusta, o sea, porque la verdad es una película, o sea, entretenida. A mí sí, me entretuvo. Sí, no, está bastante entretenida. Exactamente, es entretenida, es entretenimiento para las masas. O sea, tiene todo para ser como un blockbuster de los actuales, que es risas, bromas, chistecillos, referencias al pasado, bla, bla, bla, cosas así. Claro. Ya hasta yo digo bla, bla, bla. Sí, bueno. Hasta yo se río. Pero descarga toda la línea temporal. O sea, sí. Llega el punto en el que está John Connor con Sarah y con Kyle Reese en el futuro. O sea, porque recuerden que van al pasado y del pasado viajan al futuro. Claro. Y en el futuro están los tres en un futuro donde ya no existió Sarah Connor. Y por lo tanto, como ya no siguió en esa línea temporal Sarah Connor, ya no nació en la línea que debería. Claro. John Connor, pero sin embargo está ahí. Entonces nos dice que hicieron un desvergue con las líneas y siento que rompen, o sea, a pesar de que el tiempo básicamente rompen todo lo que ya habían construido en las otras películas, ¿no? Exacto, por eso, por cómo rompen la línea del tiempo y como la lógica, estoy haciendo comillas, la lógica de los viajes que tenían las anteriores. Claro, no, incluso por ahí vi una frase que no me acuerdo si la tuiteó Ofelia Pastrana, que decía, toda película de ciencia ficción es buena hasta que inventan los viajes en el tiempo, ¿no? Y pues, sí es cierto, tiene un poco de razón. Bueno, tienen razón porque, como dices, mandan a Kyle Reese a 1984, donde ya no existe esa Sarah Connor, que es mesera. O sea, prácticamente la peli 2 nunca existió, nunca pasó. Y creo que ni la 1, ¿no? Sí, ni la 1, sí, porque... Ajá. Entonces, no sé, es como, o sea, no sé. Ahí te va. En el 73, cuando Sara tenía 6 años, ajá, mandan un T-1000. No, un T-800, ¿no? Sí. No, sí, un T-1000, sí, porque dice en el agua. Ajá. Y también mandan un T-800, que es el abuelo. Así es. Y luego de eso, pasa el tiempo para... ¡El abuelo! Con voz de Urbañanos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Si la metes, gol! En 4, envían otro T-1000 para que atrape a... Envían el T-800, pero también envían un T-1000, pero también envían a Kyle Reese. Y ahí se hace un desvergue. Sí, es el T-800, es el T-1000 y el T-800 que es el Pops y aparte Kyle Reese. Exacto. Pero el Paps es el que llegó en el 74, que se quedó con ella esos años, ¿no? Exacto. Ajá, sí. Entonces sí, hacen un desvergue, ¿no? A mí lo que no me gusta es que se pasan de una época a otra y primero llega Kyle Reese, pero no, Kyle Reese llega a salvar a Sarah, pero no, en realidad Sarah salvó a Kyle. Y hacen un desmadre al punto de que, te digo, destruyen la 1 y la 2. O sea, en una línea de tiempo que nunca existió. Ves a los papás de Kyle Reese. Hasta la 3, ¿eh? Hasta la 3. Sí, hasta la 3. Ah, y también otra. Destruyen Salvation. Sí, básicamente es como si... Ajá. Es como si en la próxima temporada de Game of Thrones viajaran en el tiempo y nos dijeran, ah, ¿saben qué? Todo lo que acaban de ver nunca pasó. Y matamos a, no sé, a... No sé, al... ¿Quién? Si todos ya están muertos. No sé, o sea, matamos al White Walker desde el principio, ¿sabes? O sea, es como... O sea, rompes toda esa... base. A meñique. Ajá, exacto. Entonces siento que... Ese es el punto para mí más flaco de la película. Porque realmente la película no es tan mala. O sea, tiene buenos efectos. Tiene mucho fanservice. Tiene acción. Exacto, respeta muchísimo las bromas de Terminator. Exacto. Incluso, o sea, vuelve a decir el I'll be back, vuelve a decir el ven conmigo si quieres vivir. O sea, vuelve a decir el Get Out del carro cuando baja el policía. Exacto. Sí, sí, sí. Incluso la cómo se deshacen del T-1000 me parece muy chido con el ácido. Y que el T-800 se queda sosteniéndolo así mientras se deshace. Que en la 2 batallaron un chingo, pero en esta pues lo eliminan más ya rápido. Ya lo tienen bien tenido. De hecho, tengo la teoría de que ese T-800 fue enviado en el futuro después de que matan a John Connor, porque él ya sabía construir la máquina del tiempo. Claro. Sí, muy probablemente haya sido así. Igual Arnold como el T-800 me parece bien su actuación. O sea, fuera de estos chistecitos, en mi opinión, forzados, me parece que lo hace bien. O sea, te da gusto volver a ver al... Pues nada más tiene que hacer la de robot, ¿no? Y seguir con su acento de cuando llegó a Estados Unidos. Así. No, pero da gusto volver a verlo, ¿eh? O sea, porque sí se extrañó en Salvation. Oye, a mí me daba mucha cosa cómo le fallaba la manita de que yo estaba vivo. Ah, all, claro. ¿Qué dice? All, but not obsolete. Claro. Sí, claro. Sí, incluso la película trata de tener sus propios guiños. Pero te digo, es que esto era así. Pero no siempre así. Y bueno, metamos esto y esto. ¿Sabes? Como que pero hacen una mezcolanza que nunca les cuaja. Dime. Ajá, pero hacen un cagadero para arreglarlo. O sea, es bueno, así percibo yo la intención. Y de hecho, desde esta película se ve cómo empiezan a arreglar todo. Cuando Sarah Connor va con Kyle Reese niño y le dice que corra derecho y no regrese con lo de la mano. Claro. Es como de, sí, cierto, tengo que decirle esto. Y luego Kyle Reese va y le da el mensaje porque tiene que hacerlo. O sea, hacen un cagadero al principio, lo medio arreglan ahorita y ojalá no lo tengan que arreglar en la que sigue. Más bien que la que sigue sea una película después de la 2 y que lo que vimos en la 3 y en la 4 no haya pasado. Es que, ¿sabes qué? Yo esperaba que al terminar de ver Salvation, pues tú esperas ver un, no sé, un John Connor ya experimentado, muy hábil tácticamente, y lo es, y que envía a este Kyle Reese como su última esperanza, ¿no? Incluso yo dije, bueno, pues John Connor muere mandando a Kyle Reese, ¿no? O sea, como... Fíjate que gusta del principio de la película, cómo tratan de plasmar la relación de John Connor con Kyle Reese. Claro. Él sabe que es su padre, pero no se lo dice y lo trata. Y, o sea, sí le da un trato especial porque sabe que él debe ser el que tiene que regresar. Y eso me agrada. Eso me agrada en la película. En esta película vemos más esa relación Kyle Reese-John Connor, ¿no? Más que en otras. De hecho, creo que es la primera donde ya los vemos. Sí, es la primera. Soldado a soldado, ¿no? Porque en Salvation es un niño, ¿no? Es un... Un adolescente. Exacto. Que se fijan bien, Kyle Reese siempre, o sea, es chido y hace las cosas bien y todo eso, pero siempre es como medio tonto, ¿no? Sí, en esta película se nota un poco más. Se nota que es como medio ingenuo, medio, no sé. Ajá. Medio un poco bobo, por así decirlo. Sí, es medio bobillo en realidad en todas. Sí, pero en esta pues lo noté más. Es que creció fuera de un entorno normal. Es normal presentar ciertas conductas diferentes. ¡Ay, pinche doctorado que traigo! ¡Qué obo! Oye, no, pero volviendo a la peli. Yo no entiendo cómo es que a este niño le regalan... Creo que es Kyle Reese. No sé, sale un niño que tiene un Génesis y dice, güey, faltan 2 días para abrirlo. O sea, ¿a qué niño o en qué mundo cabe regalar algo que no vas a poder utilizar dentro de 2 días? O sea, ¿qué pedo? Ya sé. Según yo, era como una actualización, ¿no? Sí, sí. Pero o sea, lo abre y está el contador, ¿no? O sea, es como de, no lo vas a poder usar, hijo. Es como los juegos de hoy, ¿no? Lo compras, lo descargas y lo juegas hasta que se termine de descargar. No, sí puedes. Es solo una actualización, sí es cierto. Sí, sí, sí. O sea, todo el mundo tiene sus... Ajá, porque el nuevo iOS. Y el nuevo iOS se va a llamar Genesis, entonces ya. Bueno, si ese es el caso, está bien, pero... Yo creo que ponen el marcador muy obvio para que veas, güey, queda este tiempo, ¿no? Sí, también dice Danister que ahora dan Xbox One, que tampoco lo puedes usar en 3 días, de tanta actualización. Ya sé, horrible. Yo creo que de esta generación, perdón. Nunca compres la primera batch de electrónicos que sale. Never. Ya sé. Oye, pero sí, horrible esta generación y la pasada. Y creo que la... No, sí, esta y la pasada. En esto no votaron. Puras actualizaciones. Pero por si las moscas. Ya sé. Pero bueno, aunque ahorita que lo mencionas, sí es cierto, hay gente que aparta los juegos, los descarga antes para poder jugarlos ese día, ¿no? Ah, para claro. Se liberan. Sí, sí, entonces, sí. Bueno. Claro, claro. Sí, okay, aquí no falta la actualización del día de salida, ¿eh? Ya sé. La Day One Update Patch. Ya sé. Pero sí, es creo que es importante tener al menos internet de más de 15 megas, porque si no, sí. Ya sé. No, y fíjate que los no sé los de Xbox, pero los servidores de PlayStation son bastante lentos. Entonces... No, los de Xbox, o sea, lo malo es, o sea, por ejemplo, yo dejo los juegos descargando en la noche. Son juegos de más de 50 gigas, entonces pues en la noche se descargan porque tengo 20 megas. Uh-huh. Pero, o sea, si lo quiero usar en la tarde, no, o sea, si quiero descargar en la tarde no puedo porque o sea, quita mi internet de todas las cosas. Claro. Como sí, sí, muy sí. Limitado. Bueno, pero Genesis. Sí, volviendo a Genesis. Los hamacas. Tiene buena acción, te digo, tiene buenos efectos, buenas secuencias también de... Hay una donde el T-800 está empujando a John Connor en la escena final, como abajo de un... está rompiendo como varios... ¿qué? ¿Aparadores? ¿Servidores? No sé qué son. Y se ve chido, ¿no? O sea, pero la verdad es que... me faltaron los últimos 10 minutos de la peli, que son básicamente el final. Entonces, oye, dime. Te faltó la frase matadora de la película, la mejor frase de toda la película. Échala. ¿Tú sí la acabaste de echar bien? Sí. Al final, cuando se sacrifica el abuelo para salvarlo. ¡El abuelo! ¿Y qué dice? Kyle Reese, protege a mi Sara. No, porque la lágrima. Oye, también y otra referencia a Terminator 2, ¿no? Que ya sé, siempre el que protege termina sacrificándose para salvar a su misión, digo, a su objetivo, ¿no? Bueno, a su protegido. Protegido, claro. O sea, si lo analizas fríamente, o sea, qué mamada. Porque resulta ahora que la máquina desarrolló sentimientos, claro. pero no me gusta analizarlo fríamente y me quedo con ese momento porque siempre me saca la lagrimita. Claro, oye, este John Connor venía de una operación en el corazón, ¿no? O sea, en teoría, se supone. En teoría, pero no, porque acuérdate que ya estaba reestructurado con nanobots. Ah, no, claro. Pero es el mismo John Connor, ¿no? Antes de que le pase eso, es él, ¿no? Sí. Pues pensaría, pero acuérdate que tiraron a la basura Salvation. Oh, ya veo. Sí, es que hacen un desmadre, la verdad es que... Entonces, ¿Salvation ya no es canon o cómo? No, de hecho, la que ya no es canon es esta. Y, les quería platicar la... Genesis ya la van a votar y se va a apostar por un reboot. Okay. Y va a haber una nueva serie de películas. Okay. Ya veo. Oye, ¿hay fecha o algo? Para... Todavía no. Lo acabo de leer, pero no recuerdo bien si había ya una fecha de inicio del proyecto o algo así. Okay. Bueno, recuerdo que esta película sale en 2015 junto con Jurassic World y The Force Awakens. O sea, digamos que eran traer estas películas de vuelta y creo que de las tres es la que más queda de ver, ¿no? O sea, por ejemplo, me parece que sí. Star Wars The Force Awakens lo hace bien. O sea, la verdad, fue un buen regreso. Y Jurassic World no tanto. Pero esta siento que es la que más falla, ¿sabes? Uy, muchachos, adivinen qué acabo de encontrar. Ya hay cast. Ya hay cast para Terminator 6. A ver, échalo. Oficial, oficial. No. Sí, se puso tomatazos. ¿Qué es eso de tomatazos? Yo puro Rotten Tomatoes. Estelar. Diego Boneta, papá. Ah, qué obvio. Uf, Lo está rompiendo. Lo está rompiendo Diego Boneta, ¿eh? Sí, la verdad es que le está yendo bien. Oye, ¿cuándo sale la de Luis Miguel? Este mes, ¿no? ¿Sale? ¿Este mes? ¿Ok? ¿No es octubre o septiembre? O sea, bueno, ahorita te doy el dato. Tú continúa. Bueno, pero no, bueno, Diego Boneta no va a ser el estelar, va a ser el hermano de la protagonista, que será Natalia Reyes, a quien no me suena nada. Mackenzie Davis, que si vieron Blade Runner 2049, claro, es la prostituta. Claro, claro. También es la protagonista. ¿Cómo se llama? De San Junipero. Ajá, es ella, pero ¿cómo se llama esta en Blade Runner? Olvidé su nombre. Ah, no me acuerdo cómo se llama en Blade Runner. Sí es Love, ¿no? No tengo idea. Bueno, ahorita te doy el dato. El nuevo robot asesino será Gabriel Luna, que no tengo ni la más mínima idea de quién sea. No sabe, nada más a Diego Boneta, porque va a ser Luis Miguel. Ya sé. Oye, pero sale en la película de El Titán en Netflix, y también en... Lo he visto en varias películas ahí en Netflix, o sea... Se está metiendo chido donde creo que debe, y pues qué chido que lo esté yendo bien, Sí. Bajita la mano. Es Mariette, perdón. Mariette la prostituta. Parece ser que va a regresar Linda Hamilton y también Arnold Schwarzenegger. Sí, se ve Linda Hamilton ya, pues ya con los años que no pasan en baile, claro. En balde, en baile, dije, LOL. Gabriel Luna. ¿Qué será? ¿El T-1000? El T-800. No tengo ni idea. Todavía no hay como detalles, pero se espera para noviembre del 2019. Por ahí Danister dice que el 22 sale la de Luis Miguel, que ya se vio, y que se llama Love. Tenías razón. Ah, sí, ok, sí era Love. Ok, oye, nada más ¿el 22 de este mes sale Luis Miguel? Creo que sí. Ok. Bueno, si no hay que nos confirme Danister, nuestra fuente de Dachi. Oigan, ¿qué más quieren mencionar de esta película? ¿Qué más nos hace falta? Es Mariette. Ajá, Mariette. Sí. Mariette, lo había dicho, pero ya no se me olvidó. ¿Davis? No me acuerdo. No, Mariette, pero sí es Mariette. Bueno, y... ¿qué hace falta de mencionar de esta película? Recuerdo haberla visto en el cine y... es que al final no sé. Al final, el T-800, Arnold Schwarzenegger, regresa después de que se, estoy haciendo comillas, muere, pero como cae en una piscina de metal líquido, se actualiza, hago comillas, y esto es como de lo peor de la película. Sí, es que tiene, o sea, empieza muy bien y hace cuenta que de repente parcha muchas cosas y esos parches se rompen y parche sobre parche, y es como... Sí, es terrible. ¿Para qué? Pero me parece que incluso tiene más fallas que la 3, ¿eh? O sea, de verdad... siento la película, la 3 más redonda. Sí. La 3 tiene como también errores tontos. Ajá. Pero se mimetiza muy bien como con la franquicia. Que claro, por mí, menos, si hubiera acabado en la 2, hubiera estado perfecto. Claro. Por lo menos la 3, como dices, respeta a la 1 y la 2, ¿no? O sea, está dentro de la misma historia. Y acá es... Sí. Bueno, todo lo que habían visto... ¡pum! Ya no existe. Y es como... ah, ok. Pero... sí. No sé, Genesis. Te digo, Emilia Clarke. Yo me acuerdo que esa vez salí un poco molesto, pero dije, bueno, Emilia Clarke, pues vale la pena, ¿no? Verla en la película. No sé, algo que falta agregar. ¿Quién menciona algo más? No, creo que es todo. Ok, Asaf, ¿quieres mencionar algo más de Terminator Genesis? Pues nada, la vi, ya la volví a ver. Ajá, ¿la volverías a ver? No lo sé. Yo creo que es... Híjole, no, yo ya, creo que... Si sale a la tele, le dejo. Okay. No sufriría en verla de nuevo, ¿sabes? Ok, digamos que... Ya la vi, ya la había visto una vez, ya la vi otra vez y ya, o sea, ya no... Tendría que pasar varios años para volver a verla, en mi opinión. Sí. Mañana la vas a ver, Tito, ¿qué te hace? Bien que te gusta. No, pero ahí me decía en burla que la tenía en Blu-ray. No, la verdad es que no, de todas las de Terminator es la última que compraría. Porque es la última. Sí, obviamente las voy a comprar en orden, claro. Te cachamos, Tito, sí, ahí la sí, tienes. Sí. Ahí la tengo. Es que no salió en el paquete de las cuatro juntas, entonces. Ah, ya sé. De las cinco. De las cinco, sí. Sí, por eso no crean que es porque no me gusta. Pero bueno, ¿quieren darle calificación a esta película? Sí, ¿por qué no? Venga. Digo que un 7. ¿Un 7? Ok. O sea, ¿tú crees que está al nivel de Salvation? Bueno, habías dicho 7-5, ¿no? La pasada, creo. Ajá. Okay. No, dijo 7. 7-5 se lo dio a la 3. Ah, cierto, sí. Never sí, forget, sí. Never forget. Claro, no es cierto, no. El que hizo eso fue Tito. Ah, sí, le di 7-5 a la 3 y 7 a la Salvation. Sí, es verdad. Ah, Lord. Yo le voy a dar un 6-5 porque sí considero que es la peor de todas, pero no le voy a dar menos de 5 porque es entretenida y divertida, entonces 6-5. Ok, muy bien, déjenme desglosar mi calificación. O sea, primero que nada, le voy a dar un 6, pero, o sea, hay cosas que se hace muy bien la película. O sea, empieza muy bien, tiene un muy buen ritmo y creo que la película hubiera sido un poco más rescatable si no se hubieran metido en tantos pedos con las líneas del tiempo. Ese es su punto más flojo para mí. Creo que tiene buenos efectos, tiene bastante acción, pero yo me acuerdo que en el cine estaba un poco confundido porque pasaban tantas cosas, se hablaban de no, pero es que si a ti te mato y después de que tú nazcas yo no existiré y cosas así como de ¿qué? No sé, se complica demasiado. El final no me termina de encantar. O sea, me parece que qué bueno que ya está fuera del canon. O sea, yo creo que si lo hubiéramos visto como las aventuras de Kyle Reese y Sarah Connor a Terminator Story. Ok, lo hubiera aceptado más, pero no sé, le pesa mucho llevar el nombre de Terminator a esta película. Oye, que como un cómic What If, ¿no? Ajá, exactamente. O como un... En el anime, como un OVA, ¿no? Como algo, sí, de la franquicia, pero que no es parte de la historia principal, ¿no? Sí. Pero bueno. Como la saga de ay, ¿cómo se llama? Los Caballeros del Zodíaco, la saga de Odín. Ah, de Odín. Sí. Uf, los Caballeros del Zodíaco. Nunca hemos hablado de los Caballeros así. Creo que sí. Sí, pero. No me acuerdo. En algún punto. ¿En algún mouse de bolitas, seguro? Caballeros del Zodíaco. No recuerdo, por ahí habrá que checar. Pero bueno, ahí está Terminator Salvation. Solo nos tomó 40 minutos el roast de esta película. Oye, que yo pensé que iba a durar menos. Sí, ¿no? Oye. Por ahí decía Danister, ¿cuál será la siguiente saga que harán? Y no lo sabemos aún, ¿verdad? Ah, de los, aún no está decidido. Aún no está decidido. Tal vez sea votación, tal vez Charmin amaye las encuestas y hable de lo que él quiera. No lo sabemos aún. Digo, no, eso nunca ha pasado, Tito. ¿Qué te pasa? A lo mejor no hay saga, quién sabe. Oye, iniciamos la chispa de la rebelión de los Caballeros del Zodiaco, dice Danister. ¿Alguien dijo Caballeros del Zodiaco? Así. Estaría bueno hablar un poco de ellos, pero yo creo que en otro episodio para planear algo más o investigar un poco más. Un episodio especial Caballeros del Zodiaco. Estaría bueno, ¿eh? Yo no los veía, amigos. ¿No los veías? ¿Qué? No. ¿Qué? Pero, a mí ¿pero no que me decían que Pokémon era del diablo, tú no tienes pretexto. No, yo nunca caí en el fandom de los caballeros, lo siento no, mucho. ¿Cómo crees, amigo? Fandom. Tienes que ser del fandom, solo tienes que verlas. Bueno, vas a decir que no viste Dragon Ball tampoco. No, Dragon Ball sí. Pero no voy a decir que nada más el GT, amigo, por favor, te corremos de este podcast. Claro, el GT es el mejor. No, de hecho fue el único que no vi, el GT. Bueno, y el Super ahorita. Ah, okay. Sí, yo la verdad es que ni yo he seguido Super. Pero bueno, vamos a pasar con las notas. Hablemos un poco del trailer de Ocean's 8. Ocean's 8. ¿No sé si lo vieron? Eso es lo que iba a decir. Sí. Ya no está disponible ahorita el trailer. ¡Ah, chis! Ajá. ¿Ya en ningún lado? Bueno, más bien lo quise ver en el que pegaste, pero no está disponible. No sé qué pasó ahí. Es que Tito, tienes que pegarle tres opciones. ¿Tengo que qué, perdón? Le tienes que pegar a Tito tres opciones ahí para que. No, el trailer que está ahí no se ve. Pero ahorita me lo echo de otra fuente, a ver, ¿qué quieren? Oye, hijo, oye. It's me, Mario. ¿Qué hay que decir de Ocean's 8, amigos? Pues es que lo que hay que decir es que es la misma fórmula que teníamos en Ocean's 11. Que ya ven que luego fue Ocean's 12 y luego Ocean's 13. Ajá. La 1 me gusta mucho. Sí, sí. La 1 es una gran peli. En la 2 el villano es la peli. Pero bueno, perdón, continúa. La 3, que Dios se apiade de su alma. Pero es la misma fórmula, un gran cast. Ajá. En ese tiempo eran hombres, pero ahora van a ser mujeres. Y la verdad es que el cast está increíble, ¿eh? O sea, tenemos a Kate Blanchett. Yo nada más ahí del cast. Sandra Bullock, papá, Sandra Bullock. No se la creo a Rihanna. ¿A Rihanna? Ajá. Sí, como estaba hablando contigo, ¿verdad? Cuando lo vio Jules. ¿A Rihanna con estas rastas? Sí, creo que sí. Pero sí, a Rihanna no, como que su actuación no me convence. Oye, ¿cómo se llama la que te dije? ¿Quién? Tessa Thompson. Ah, sí. Tessa Thompson. La actriz negra del momento. Pues también te dije que estaba, pues, Zoe Saldaña. No sé, o sea, siento que pudieron haber escogido. Ándale, Zoe Saldana también hubiera sido una actriz de peso. Sí. Pero pues. Que si nos vamos como a tiempo, Zoe Saldana creo que tiene un poco más de tiempo que Tessa Thompson. Tiene sentido, Charmin, muy bien. Claro. Oye, y también Lena Bohan Carter, no se les olvide, y Anne Hathaway. Uy, Hathaway. Katie Holmes, papá. Katie Holmes, sí. Sí, gran cast. Sandra Bullock. Mi simpatía, por favor. Sí, Sandra Bullock siempre como Miss Simpatía. Sí, es un muy buen cast. La verdad es que estas películas, este género como de. Haste. ¿De Haste? Ajá, de como de hurto, como de. De robo. Incluso hay una película de Jaime Camil que también lo hace, no me acuerdo cómo se llama. Pero que la de No Manches Frío está bien buena, carnal. ¿Es esa? Típico comentario de tío, ¿no? ¡Oh, No Manches Frío está bien buena! ¡Me divertí un chorro! Sí, pero hay una peli, no me acuerdo cuál es, pero es esta fórmula. Y la verdad es que creo que no le puede ir mal con semejante cast. Charmín. Dime. Robo en las alturas, Chamín. Oh, Robo en las alturas es una joya, ¿eh? No te metes con ella. No, está chida. La última de Eddie Murphy en la que lo vi. ¿Hecho? Oye, también. Creo que sí ha hecho, pero no me acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo se llaman estas películas de los ilusionistas? También quieren ser como así, ¿no? Ah, claro, sí. También es una película como tipo Heist. Ajá, exacto. Exacto. En la que hacen todo un plan y luego resulta que no, que... Y que me gusta que cómo cuentan, van contando el plan conforme lo van haciendo, ¿no? Sí. Pero suelen tener giros de tuerca por ahí. Claro. Oye, también en esa película que dices de Robo en las Alturas sale Matthew, no es Matthew, es... ¿Cómo se llama el de Día de Pinta? Sale Ben Stiller. Matthew Broderick. Ah, Matthew Broderick, claro, sí, claro. Así es, el joven... Que de hecho salió en Godzilla cuando intentó ser famoso. Exacto, Ferry Bueller's se llama en su peli. Ferry Bueller's Day Off. Así es, que también conocido por Godzilla y Un Loco a Domicilio. O sea, el Dr. Cable. Pero bueno, volviendo a... ¿Qué? La nota... ¿qué más? Ah, bueno, pasando a lo que sigue, más bien el trailer de Los Increíbles 2. ¿La vieron o no? Sí, también lo vi. Claro. Ahora sí hice mi tarea, ya estoy más comprometido, Charmy. Muy bien. ¿Qué te pareció, amigo? Es que ustedes no lo saben, pero Charmín nos sentó en un sillón digital y nos dijo: no, chavos, tienen que ver las cosas. Y no te paras hasta que lo acabes. Sí. Claro, no, yo lo vi, pero la verdad es que lo vi en el cine. No vi el que pusiste, pero sí. Es que creo que el del cine es diferente al que puse. Creo que el del cine fue el primero. Primero. Venga, igual lo estoy checando. Acá se deja ver un poquito más de qué va la historia. O sea, ya sabíamos que la Elastic Girl iba a ser, pues, la que iba a trabajar mientras Mr. Increíble se quedaba a cuidar a los niños, pero ahora sabemos que en realidad ella es la que tiene más trabajo porque la quieren como imagen de la asociación. De Oye, que Miss Increíble, wow, está... ¿La señora? Vale. ¿Sí, trailer? Sí, trailer. Oye, ¿qué más había que decir? Oye, empieza justo después de Increíbles 1. Esta película, ¿ya ves que Increíbles 1 se acaba en una batalla? Sí, empieza más o menos después. Jack sigue siendo un bebé. Uh-huh. En realidad sí, no crecen mucho. Sí, no pasa mucho tiempo, ¿no? Digamos que no pasan años, pues. No. Bueno, no, de hecho no. Oye, pasan años. Recuerdo, haberla visto en español y es muy divertida. Sí, en español es muy buena. Ajá, no me acuerdo de haberla visto en inglés, pero el español de esta película es muy bueno. Sí, tal vez no lo recuerdes porque es una opción casi imposible en los cines o en las televisoras de México. Ya sé, sí. Híjole, mientras no metan a Derbez, todo está bien. Y no, o sea, incluso sale Omar Chaparro, pero lo hace bien, lo hace muy bien. Sí, ¿es esta claro, es Etna síndrome. Moda? ¿No es síndrome? No. No, es Etna Moda, ¿no? Según yo. Pero no sé, hay que el chat nos... nos saque de la duda. Que ya se viene... ¿Es este año? Sí, es este año, Noviembre, ¿no? ¿O qué? No, ya casi sale. ¿Ah, ya? ¿Mayo? Ay, hicimos el recuento de los estrenos en... ¿Sabe qué poner? No, pues... Deja voy a él. Oye, no, Síndrome, fíjate que Síndrome estaba chido también. Mira, el cast es Mr. Increíble es Víctor Trujillo. Ajá. Elastic Girl es Consuelo Duval. Oye, que la voz de Elastic Girl en inglés no me gusta tanto, me gusta más la de Consuelo Duval. Sí, lo hace bien, Violeta es Leila Rangel, Dash es Memo Aponte. Frozono es Martín Hernández, Síndrome es Omar Chaparro, la que le ayuda a Síndrome, puro personaje secundario. Edna Moda es Darío T. Pai. Ah, sí, mira, yo pensé que. Edna Moda. Oye, pero Omar Chaparro es el cast de la 2. Supongo, sería. O sea, volvemos a ver a Síndrome entonces. Ah, no, este es el cast de la 1. Ah, ok. No, en la 2 ya no sale Síndrome, ya está bien muerto. Oye, ¿dónde se fue Mildred? ¿Por qué? No está escuchando, ¿no? Está ya descansando, amigo. Tú en el baño también se puede escuchar el Puner. Tuvo un día pesadillo. Ah, está bien, que descanse. Y le dije, no, vete, vamos a hablar de Génesis. Eso nomás le gusta a Tito. Ay, pero vamos a hablar de vamos sí. a hablar de A Quiet Place. Para que le den retweet a mi tweet. Este, a ver si la gente se mete. Así bien, pobres. A ver, ahí va. Y ya, pues se ve chida Los Increíbles, digo, creo que lo comentamos, ¿no? Que tiene más, ¿cómo se dice? Tiene más probabilidades de no ser buena por la cantidad de películas de superhéroes que ya hay. Puede ser. ¿De qué año es la 1? 2004. ¿Qué había, Spider-Man? Spider-Man, X-Men. Sí, no, o sea, competir contra eso era pan comido. ¿Tú crees? Pero yo digo que más por ser el apogeo, más gente la va a ir a ver solo porque es de superhéroes, ¿no? Pues la gente la va a ir a ver porque son Los Increíbles. Exactamente. Pero la historia de superheroística, el villano que sea, o la trama que se desenvuelva dentro de lo que es como los superhéroes, es la que va a tener esa carga de todo lo que ya ha salido hasta ahora. Bueno, pero también tenemos que tomar en cuenta que, o sea, aunque sea de superhéroes, o sea, no es realmente el tema principal de la película. Como la todas las de Marvel después de Iron Man. Pero... ¿Qué? ¿Te fuiste? ¿Qué? Es que ya no entendí después de Iron Man. Pues sí, todas las de Marvel ya no son en realidad películas de superhéroes, son películas con superhéroes. ¿En serio? Sí. No entiendo, Charmín. Ay, pues por ejemplo, el Soldado del Invierno. ¿De qué es? Estás hablando de la mejor y la única que no parece de superhéroe. ¿Pantera Negra? No la he visto. Pues es que si no las ves no podemos hablar de esto, ¿sabes? La única que no he visto porque no ha salido en el mercado digital. Sí, ahí grabada con el celular. Oigan, yo nada más quiero decirles que José Ramón Fernández acaba de tuitear una foto con el Weedy Weedy y le puso el reencuentro. Gran foto, amigo. ¿Será ESPN? Estaría bueno, sí. Ya, vamos a la siguiente nota. Van a sacar mini Sega Genesis, por si no sabían. ¿Ya está confirmado o es rumor? Ya está confirmado, okay. Sega lo confirmó. Un mini Sega Genesis. Lo único que va a sacar ahí es el Sonic. ¿Creen que tenga el mismo el mismo impacto que el NES? A ver, nada más para ponernos en el Sega Genesis, ¿es el equivalente al NES? El Sega Genesis es el equivalente al Super Nintendo, porque es la consola de 16 bits de Sega. Pero en Japón creo que se llamaba Mega Drive. Entonces, sí, es el equivalente. Digamos que se saltaron, que es el Sega Master System, que es el equivalente al NES. Así decirlo. Entonces, continúa, Chan. Pues nada, lo anunciaron. No he visto lista de juegos. Uh-huh. Pero no sé qué juegos estén para el Genesis. Bueno, el Sega Mega Drive, que es el nombre oficial. Ajá. Sí, de hecho, nunca tuve un Sega. No, ni yo. Yo, para mí eran cosas de alien, de otro planeta, porque yo solo. Estaba raro. Y pues yo siempre había crecido con Nintendo, ¿no? Por lo menos hasta el 64. Yo tenía un primo que sí tenía el Sega. Sí. Pero tiene Sonic 2, Sonic 1, obviamente. Sonic. No sé. Ah, no, Sonic CD ya es de otra cosa. Uy, tiene a Aladdin, papá. Ajá, tiene Sonic 3. Pero Aladdin también salió para Play. Sí. Bueno, nada más para poner, es un poquito más poderoso que un Super Nintendo. A excepción de que esta consola no pueda hacer transparencias, como si lo puede hacer un Super Nintendo. Mortal Kombat. Tiene Mortal Kombat, tiene Shinobi, tiene un juego de Michael Jackson. Phantasy Star. Pero era exclusivo, o sea, lo que me refiero es que juegos son exclusivos de Sega. Exclusivos son Sonic. Sonic. O sea, porque ubicas que Golden el Super, Axe. El Super y el NES pusieron juegos que solo salieron en sus consolas, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, es eso a lo que me refiero. ¿Qué juegos tiene Sega que sea solo de ellos? Ah, mira, Sonic. ¿Nunca jugaste uno que se llamaba Comic Zone? Estaba buenísimo. No. Los Sonic, Sonic 1, 2, 3, Shinobi, Altered Beast, Golden Axe. Hay uno que otro. Estoy viendo aquí más en esta. Outrun o algo así. No los. Yo los ubico y te digo, o sea, a mí lo que fue Sega pasó de noche. Digo, deben de tener juegos buenos, eso no lo dudo. Ajá. Por algo a Artemio le gustan tanto, pero no, para mí Sega, no, se me antoja mucho un Super, ese sí, pero incluso más que el NES, pero un Sega nada. Ah, no, claro, sí, no, definitivamente. Yo creo que disfrutarías más en Super que en NES. Sí. Oh, y... ya vi que retuiteaste el reencuentro. Sí. Y ¿qué otra cosa? Ah, y pues ni de hablar de la consolita de Atari que va a quedar en el olvido. Oye, ya sé. Yo creo que, obviamente la de Nintendo es la más popular. Después la de Sega, creo. Y por último, sí, Atari. A lo mejor generaciones más grandes que nosotros la pueden disfrutar. Pero espero con la de Atari es que va a ser como un emulador como tal. O sea... va a ser igual que el NES. No, pero el NES te venden eso y ya es lo que trae. La de Atari creo que no. Creo que vas a poder meterle más. Ah, ok. Oh. Interesante. Sí, tiene sus jueguillos el Sega Genesis, que se llama incluso como Pwner, LOL. Pero al menos creo que sí, en México sí fue más popular el Super Nintendo que el Genesis. Conozco muy pocos casos yo solo de Genesis. Yo solo conozco uno. Ajá, o sea, conozco uno, un tío tiene uno. Y de niño conocí a otro amigo que lo tenía y ya, o sea, sí eran muy pocos. Yo solo conocí a una persona de cuando era niño que tenía Sega. Me acuerdo porque solo una vez fui a su casa... y estaba jugando Sonic. Y me acuerdo que cuando vi que había eso, le pedí, o sea, fui más insistente como a decirle a mi papá que nos comprara una consola, ¿no? Un videojuego. Y le pregunté a mi amigo que cómo se llamaba el juego y me decía Sonic. Y yo le decía a mi papá, cómprame Sonic. Pero no, pues nos esperamos hasta que salió el Play. Más bien, incluso después de que salió el Play, lo compramos ya después. ¿El Max o el PC One? El PC One. Que aún lo tienes, ¿no? Sí, aquí está. Todavía jala, muy bien. Todavía ese chip, jala. Oye, Pepsi Man, hay que jugar Pepsi Man. Oye, ¿sí vieron en... Ah, pues tú lo retuiteaste, ¿no? Chavín, de cuántos retweets para regresar a Pepsi Man. Ya sé, se la mamó Pepsi, como que puso un millón, ¿no? Un millón, no es demasiado. Sí. Pero si yo creo que si lo reviven, regresaría como juego de celular, ¿no? Sí, porque pues era un runner. Y al final esos, sí Pepsi, hay bastantes. Si Pepsi tiene los derechos, pues yo creo que es el primer runner, ¿no? Pero es que está raro porque solo salió en Japón, ¿no? Sí. Aquí ya, o sea, aquí nos llegó de quien se lo trajo pirata, porque no conozco a alguien que lo tuviera original. Sí. No conozco a alguien que tuviera un juego de Play original. Yo tenía Gran Turismo, no sé dónde quedó, pero lo tenía. El 1. Y era con es original. Es original, los discos eran negros. Dice Anister que ya se tiene que ir. Bueno, No, gracias, Danister, por acompañarnos. Un gusto tenerte de vuelta por acá. Y pues nos estamos viendo, Danister. Oye, que 65,000 retweets nada más, ¿eh? ¿Lleva lo de Pepsi Man? Sí, ¿cómo da tristeza esto, no? Que la gente no valore Pepsi Man. Pero está bien, de eso a verlo como juego de celular, creo que sí, mejor dejémoslo en el bonito recuerdo. Pues si ya salió, si ya regresó Crash, si ya va a regresar Spyro. Crash. Spyro, cierto. Bueno, pero ellos juegos third party al final, ¿no? Y verlo como juego de celular, creo que me daría más tristeza. Pero, iba a mencionar algo más de lo que estábamos hablando. Sí, me gustaba mucho el eslogan de Genesis, que decía, Sega does what Nintendo don't. Nintendo. Ah, de la película. Ajá, por ejemplo decía, no, decía Sega 2, What Nintendo, Sega 2 Moonwalker, estaba chido. Esa publicidad estaba chida. Lo de Sega hace lo que Nintendo no. Pero, ¿por qué Moonwalker? No entiendo Sega. Porque hacen un juego de Michael Jackson que solo estaba en Genesis. Sí. De hecho tenía rolas de Michael Jackson en el juego. Excepto Thriller, que creo que ni Michael Jackson podía meterla en porque no sé, creo que los derechos eran muy caros, no me acuerdo. Pero bueno, pues ahí está el Sega Genesis. Quién sabe, en una de esas los acaparadores las compran todas y no creo que la vaya tan mal, ¿eh? O sea, y las revenden en... Sí, o sea, por ejemplo, a lo mejor aquí no es tan popular, pero no sé, a lo mejor Estados Unidos, Japón, no sé, incluso aquí Japón, creo que, sí, Japón yo creo que sí. Yo creo que aquí hay un pequeño nicho, o sea, te digo, igual generaciones más grandes que nosotros, sí la pueden apreciar un poco más. No sé qué tanto, pero... De que... No creo que sea un fracaso. La de Atari sí creo, lo veo más complicado. Pero bueno. Ahí está, pues. ¿Les parece hablar de...? ¿Quieren que hablemos de A Quiet Place, amigos? Primero voy yo, porque... El otro tema es solo yo. ¿Hace cuánto me recomendaste la película, Asaf, de Better Watch Out? Navidad, cuando debiste de haberla visto porque era Navidad. Te voy a decir algo, Asaf, de parte mía y de parte de Mildred. Jamás en la vida volvemos a ver algo que nos recomiendes tú. Ay, no mames. Está muy inmensa la película, Asaf. Muy pues claro que está muy inmensa. Aparte, me acuerdo que me la recomendaste porque fue... O sea, hicimos la conexión de El Pavo Ranger Rojo, es el mono este de Netflix. Ah, y te dije que, ¡oh! Sale en esa película, vela. Y yo vi el tráiler y dije, ¡ay, sale! Yo pensé que iba a salir. Es que no sé qué esperabas, la película está cagada. No, punto. Pero espera, yo pensé que iba a salir por lo menos una hora. ¡Ah, es que la viste por él! La viste por él y te vas a decepcionar. Pues claro, por eso me la recomendaste. Ay, no, te la recomendé porque era Navidad y estaba cagada. No, me dijiste, ahí sale el Power Ranger para que la vea. ¿Sale o no sale? Sale 5 minutos. ¿De quién hablas? De Better Watch Out, se llama la película. ¿De qué personaje? Que también sale ¿De qué actor más? Power Ranger Rojo. ¿Pero quién? También sale en Stranger Things. El nuevo malo de Stranger Things. Ah, ya, cierto. Ah, ¿cómo se llama? Montgomery, algo así se apellida, ¿no? No me acuerdo. Dacre Montgomery, sí. Ven a tú, Tito, y dinos qué opinas. Okay, Tito, por favor, búscala. Está ahí en el mercado. Es una película cagada de Navidad. ¿No es Navidad? ¿La cara o cruz de esta película? Okay. Es como si vieras Krampus, así. Ándale, pero pues... No, está muy abajo de Krampus, ¿eh? El mocosillo ese... Es un mocosillo, ¿cómo no pudieron? Bueno, yo solo diré que Asaf me recomendó Mr. Robot y no salí decepcionado. O sea, tiene un punto a favor, pero... Yo les recomendé Grey's Anatomy. ¿Cuándo? ¿Cuándo me han hecho caso? Oye, ¿cuándo nos has escuchado caso de ver algo que te recomendamos tú? Lo acabo de hacer y ve lo que me recomendándote. Menos deberías de ver Game of Thrones. A ver, ¿qué me has recomendado? A ver, saca la lista. Breaking Bad sí la empecé a ver y la dejé. ¿En cuál te quedaste? Como en el 5, creo, algo así. No, amigo, pero bueno. Ok, Game of Thrones, amigo. Game of Thrones. Esa nunca me ha interesado, fíjate. ¿Cómo crees, amigo? Bueno. House of Cards. No, con lo que pasó, no, yo ya no puedo ver eso. Mr. Ross. Esa, sí, se me antoja, pero pues, ahí luego. No, está, yo me voy a echar otra vuelta. De hecho, ya quiero hablar de Game of Thrones, pero, a ver, de Game of Thrones, de Mr. Ross, pero un tema a la vez, ¿Qué más hay que decir de Better Watch Out? ¿Qué más? No, de otra ¿Todo? Que me han recomendado. Te hemos recomendado Orange is the New Black, ¿ya la viste? No, esa nunca me la han recomendado. No, solamente era por decir algo, pero... ¿Rick and Morty? ¿Ya viste Rick and Morty? Sí, claro. Ay, no me acuerdo qué más he visto, ya no tengo... A ver, pero... ¿Alguien ya vio la trilogía completa de Señor de los Anillos? A ver... las extendidas, Tito. No, ya vi la... Me falta la 3, un día la veré. ¿Ya viste Hannibal, Charmín? ¿Hannibal con Mats? Sí. No, y fíjate que sí quiero porque Mats Mikkelsen se me hace... Fíjate, Mats Mikkelsen se me hace un gran actor, pero... El hombre más exitoso de la Tierra. ¿No? No, fíjate que no. ¿Viste pero esta foto de Kojima? Que sale Kojima, Ryus. Sí, el de Walking Dead y Mads Mikkelsen, ya sé. Mads Mikkelsen se me hace un gran actor en papeles de villanos, igual que Michael Shannon. Pero el papel que hizo en Doctor Strange se me hace que ahí le quedó... Sí, como todos los grandes actores que hacen villanos en el universo de Marvel. Ajá, entonces... Bueno, Michael B. Jordan lo hace genial en Black Panther. Pero sientes que Michael Shannon te queda de ver en Doctor Strange. No, es Mads Mikkelsen en Doctor Strange. Sí, pero sí, Michael Shannon no te queda de ver. Michael Shannon no. ¿Superman, crees? Sí. ¿Como Sol? Hasta en la forma del agua me cayó bien. Bueno, lo hace bien. Yo creo que en Superman lo hace decente. Sí, exactamente, lo hace decente, pero no es lo mismo que... Pero no es lo mismo que hizo Mads Mikkelsen en Doctor Strange. Fíjate que es mucho mejor también. El ex Luthor de ¿cómo se llama? De Kevin Spacey estaba chido. No, yo sí, sin ver... Nunca terminó de agradar. Mads Mikkelsen en esta película, la que hace con Joseph Gordon-Levitt, la de las bicis, el de Rush Hour, ¿se llama? Ajá. Sale Mads Mikkelsen. Digo, con Michael Shannon y Joseph Gordon-Levitt. Ah, ya. Sí. Pero ese también está a los tres, ¿no? Ese es un muy buen villano. La película no requiere tanto, me refiero. Ah, pero, o sea, el ya no le queda. ¿Sabes cuál deberías de ver? Esto es una recomendación, o sea, no es una película cagada. Premium Rush. No... ¿Eh? Premium Rush se llama la película. La bicicleta, ajá. Sí, la vi, está chinilla. O sea, está palomera. ¿O no? ¿O que está muy buena? A mí me gustó mucho. Sí, o sea, está entretenida, está chida. Ok, ¿cuál ibas a recomendar? Te iba a recomendar, o sea, ya que te gusta Michael Shannon, ve la de Nocturnal Animals, la de Animales Nocturnos. Ahí no sale de malo, pero... No, ¿es malo o no? pero sale de policía y su papel, o sea, no es bueno realmente, pero, o sea, no es malo, pero no es bueno. y de hecho por eso lo nominaron a mejor actor de reparto. Oigan, amigos, yo nomás quiero decirles que ¿sabían que Michael Shannon también sale en El Día de la Marmota? Sí, aquí no. Está bien. Sí, sí, sí. Oye, tenemos que hablar del Día de la Marmota. Ya sé, Malte Charmín. Sí, hay que hablar un día. Es más, la siguiente saga es... No, no es cierto, pero sí, sí hay que hablar de ella. Sí, hay que hablar de ella, sí, es una gran peli. ¿Qué te iba a decir? ¡Ah! Se me olvidó. Bueno, ¿ya en qué estábamos? Ah, tu película mala que recomendaste, Sam. Sí. No la vuelvo a ver. No, es que estaba cagada, o sea, sí, de hecho yo tampoco creo que la vuelva a ver, a lo mejor si la pongo en la tele, a lo mejor la dejo viendo si es Navidad, solo si es Navidad. Oigan, les tengo una pregunta, ¿quieren que hablemos de Mr. Robot o A Quiet Place? Obviamente, al orden. Y si quieres, al final hablamos un poquito de Mr. Robot, porque ya es cuando Charmín ya abre el Minecraft. Ok. De hecho, lo tenía abierto hace rato. Eso... No, oye, está bien. Va, A Quiet Place, muy bien. ¿Quién quiere empezar? Yo quería gritar con todas mis fuerzas en el cine. Ajá. Y resulta que pues no podía, porque estaba en el cine y no, pues qué pena gritar. Claro. Oye, ¿qué tal la atmósfera se sentía? Fíjate que me tocó una sala casi vacía, había tres personas adelante de nosotros y como a lo mejor unas 7, 8 atrás y ya, era todo lo que había, como que la gente no sé, como que siento que no va a pegar tanto a la película, no porque sea mala, sino porque como que la gente no sé si tenga interés en ver este tipo de películas. Está muy, muy, muy buena. Como dijo Tito, muy cortita, pero bastante dinámica la película. Siempre es como... No hay tiempos muertos, ¿no? Claro, yo siento que si la película dura 2 horas... Dura 1 hora 20, más o menos. 1 hora y media, son 90 minutos. Uh-huh. 90 minutos. Y está bastante bien. Y kudos enormes para los actores, todos. Porque tienen que expresar demasiado sin decir tanto, ¿no? O sea, las líneas que hay son contadísimas. Claro. Y todo tienen que expresarlo, pues, ahora sí que con la cara, ¿no? Con sus expresiones. Incluso hacen lenguaje de señas, ¿no? Sí. Sí, es que, digo, creo que eso es algo importante que te dan a entender que la familia tiene cierta ventaja porque tienen una hija sordamuda. Y esa es la ventaja de que ellos pueden comunicarse a través de las señas y eso hace que a lo mejor sobrevivan tanto tiempo. Claro, no, y aparte de que los papás aprendieron este lenguaje por la niña, ¿no? Supongo que la niña nace y después pasa estas criaturas, ¿no? Según... Sí. Que está padre que lo dan por hecho, ¿no? Que no te dan una explicación, sí, de por qué están ahí, no se meten con que, no sé, vinieron de otro planeta, lo que fuera, ¿no? Es como, pum, están y es el problema. Exacto. No te voy a explicar qué. La peli lo hace muy como Mad Max, que no te explican qué pasó antes ni qué va a pasar después, sino lo que está pasando en ese momento es lo importante, ¿no? O sea, no importa qué pasa después de la película y antes. El punto, la película es el hecho. O sea, ya dan por hecho, no te dan contexto ni nada. De hecho, yo llegué un poco tarde a la función. Llegué. Un poquito. O sea, todavía me tocó la escena del juguete, obviamente. Porque ya ves que es como el. Está bien hardcore esa escena. Sí, es como el A Quiet Place, ¿no? O sea, abre el. Da como el intro. Sí. O sea, sí, entonces dije, bueno, no me perdí de mucho. Pero quería decir más cosas. La peli me recordó mucho a The Last of Us. De hecho, incluso John Krasinski se deja esta barba tipo Joel. Ajá, Joel. De hecho, curiosamente, él actúa y dirige esta película, ¿no? Junto con su esposa Emily Blunt, chiquitita mamá Emily Blunt. Los niños no son hijos de ellos, o sí, ¿no, verdad? Okay. ¿A poco está casada Emily Blunt con John Krasinski? Sí, amigo, sí, ¿qué no sabías? Del 2010. Sí, no sabía. Sí. Bueno, y pues este actor pues viene de hacer The Office, ¿no? O sea, viene a hacer comedia. Sí, entonces... sí, comedia. De hecho, su primer película es comedia. Ajá, entonces está padre que un director, bueno, más bien que un actor dirija una película de terror, ¿no? Y lo hace bastante bien. Te digo, como dice Charmín, la película es corta, pero siento que si durara más tendría muchos rellenos, muchos tiempos muertos, y es muy dinámica. O sea, si algo tiene la película es un gran ritmo. Emily Blunt, guapísima. Incluso a pesar de que ya la ponen con un poco de más de edad después del intro de esta escena con la que abre. Muy guapa. Tiene unas escenas que genuinamente sentí tensión. Y algo que me gustó de la sala a la que fui es que realmente todos estaban callados, ¿no? Si acaso solo se escuchaba la persona que estaba comiendo, ¿no? Yo hacía este grito ahogado en donde solo abres como mucho la boca y así ahogas el grito. Estaba extremadamente tenso y nervioso toda la película. Sí, y la verdad es que la película también me gusta porque no hay películas, por ejemplo, de terror que solo se basan en el scare jump, ¿no? Y esta... Claro, sí. Sí los tiene, pero... No, pero son contados. Ajá, no, son contados. Yo creo... Tiene, no sé, tres. Ajá, exacto. Pero no, o sea, no los estoy criticando, más bien están muy bien puestos, ¿no? O sea, realmente la película maneja una tensión que ves el scare jump y de verdad te asusta. O sea, no te asusta por el y menos el impacto, es más, ¿no? Ajá, por el impacto, sino por la atmósfera que maneja para llevarte a ese punto. Entonces, sí, la primera escena es súper tensísima. Y de hecho los ves descalzos a los personajes. Sí, y con los caminitos de arena para no hacer ruido. Entonces me parece que los actores aprendan este lenguaje de señas para comunicarse y todo. De hecho, yo fui a ver la película en español y dije, rayos, no la quería ver en español, pero era la que estaba a la hora. ¿Y sabes qué? La verdad es que, como dicen también, la película tiene una cuartilla, yo creo que de diálogos hablados. Entonces, pues la verdad es que no es ningún problema, ¿no? Al contrario, sí, para nada. Es más la actuación a señas, con el rostro, que hablada, ¿no? Entonces, me parece que en este caso la película no importa tanto el lenguaje en el que la veas. Yo creo que la podrías ver en ruso. Y bueno, obviamente, no sé, ya tienes que verla haberlo visto una vez, pero si la vuelves a ver en otro idioma, no te pierdes de mucho, ¿sabes? Porque no hay tantos diálogos. Claro, sí. Y bueno, les quiero preguntar, ¿está mejor que Get Out? Son diferentes, totalmente diferentes. Yo siento que Get Out está un poco más hecha como para entretener. A mí me gusta mucho Get Out, la volví a ver hace poquito, o sea, hace este fin de semana. Y me gusta Get Out, me gusta mucho. También A Quiet Place tiene cosas muy, muy, muy, muy buenas. O sea, es para mí es de lo mejor que he visto en cine de terror por la atmósfera que crea. O sea, no solo dentro de la película, afuera de la película. O sea, el hecho de que no puedas hablar, de que tú sientas de que no debes de hablar porque vas a interrumpir con lo que está pasando en escena. Entonces, o sea, es una genialidad escrita. O sea, porque esa es la genialidad. O sea, realmente... la actuación, como dice Tito, está que se vuela la barda porque no pueden hablar y toda la película se basa en ello, en el silencio. Uh-huh. Sí. Y tiene todo eso. O sea, por ejemplo, yo sí, yo la vimos y en la primera escena nos agarramos a llorar y a berrear porque está impactante y te imaginas qué pasa si... Está bien gráfico ese pedo. O sea, y no se ve sangre, no se ve nada. O sea, no, nunca ve sangre. Pero... Pues es como el arrebato, ¿no? Más que la violencia. Sí, o sea, imaginarte eso te hace un hoyo en el corazón. O sea, ¿qué? Imaginarte el dolor. Imaginarte que no puedas gritar de dolor. Claro. Oye... Haciendo un si poco... No puedes decirlo. Claro, haciendo un poco de spoiler... El dolor, el del clavo, exactamente, ¿qué? Esa escena del clavo es súper... De hecho, porque hay una, te lo advierte con una escena previa, ¿no? Se desgarra una bolsa o algo. Y dices, bueno. De crear la atmósfera, ¿no? El clavo está ahí. Sabes que está ahí. Y obviamente va a pasar y obviamente vas a decir, pero si no puede gritar. Sí, también. Esa escena de la bañera que están en. Bueno, que es de los pósters. Pues yo me imaginaba. No sé, algo muy diferente. La premisa me agradó bastante. Sí, pero la escena de la bañera también súper tensísima, ¿no? O sea, ya ves que llega él y ya no la encuentra y está encerrada en la regadera. Y por un momento dije, verga, ya valió. Y de hecho, estas criaturas. Sus ruidos son muy parecidos a los de. A los de los. Creakers de Last of Us. De los clickers, ¿verdad? Ah, sí, sí, que igual son criaturas ciegas. Que con el sonido se ubican. Y yo creo que Krasinski es videojugador, ¿eh? Sí, y tiene estos. Este como futuro. Pues como postapocalíptico, de cierta forma. Y también te hace pensar como qué clase de vida llevan estas personas si no pueden ni expresarse o hablar o ni salir a la calle o ni hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, ves realmente la ciudad fantasma, ¿no? Y oye, los huevos de embarazarte. Sí, es lo que estaba pensando también. También Sí, porque no contentos con perder a un hijo, vuelven a tener. Ah, ponle la alerta. No. Yo creo que desde los trailers sabes que tienen hijos, ¿no? O los muestran. Sí, pero no sabes que lo pierden. Ah, no. Ah, bueno. Spoiler. perdón. Ah, sorry. Bueno, pero no. ¿Qué te iba a decir? Ah, que deben de estar ahí las cosas esas súper cerca, ¿no? Porque muy a pesar de que tengan este super oído desarrollado. Llegan muy rápido, ¿no? Sí, no, se mueven muy rápido, de hecho. O sea, lo que te dicen desde el principio es se mueven increíblemente rápido. Uh-huh. Sí, así es. De hecho, pues al final de la película hay que una criatura y llegan varias, ¿no? Digo, spoiler otra vez. Pero también la fotografía está no es así la mejor, pero es bonita, va muy de acuerdo con la peli. Tiene unas tomas muy bonitas. De hecho, ¿vale? Yo toda la película estuve diciendo niña mensa, niña idiota, niña mensa, yes. Niña de Rincho. No, pues es que es adolescente. De hecho, también me gustó mucho que trae una temática. O sea, realmente lo importante, el mensaje es la familia, ¿no? Y, sí. Y este momento en el que Emily Blunt, bueno, Abbott, es la familia Abbott. No me acuerdo cómo se llama ella, pero la mamá le dice, o sea, si no podemos protegerlos, entonces ¿qué somos? O sea, no servimos de nada. No sé, me llegó por muchos lados y no. Tengan hijos, amigos. Vivan las cosas de manera diferente. Oye, amigo, te recomiendo un juego. Gracias, otro día. Vivo esas experiencias a través de ti, Asa. Te recomiendo gracias, que juegues Heavy Rain. No. Sí, gran peli. Fíjate que una propuesta muy fresca, muy diferente. Y muy agradable. Yo creo que es lo mejorcito que hay ahorita en cartelera, ¿no? Sí, y también les quería comentar, yo creo que aquí Get Out le ha hecho, no sé, rompió esquemas, ¿no? Cuando nominaron a Get Out para mejor película, mejor guión, siento que le está poniendo casi en bandeja de plata a John Krasinski para que también lo nominen por mejor guión, porque la verdad es que es una belleza de película escrita. Sí, fácil. Mira, yo creo que ahorita en el cine puedes ver Ready Player One, Un Lugar en Silencio o Yo Soy Simon. Cualquiera de las tres es muy bueno. Bueno, Yo Soy Simon dicen que es muy buena, no la he visto. Titanes, pero sí, planeamos ir a verla. Bueno, Titanes. Bueno, ya nomás digo porque también ya está. Pero Y bueno, Rampage, que dicen que si vas con cero expectativas, te sales divertido, Rampage, ¿no? Ah, dicen que es divertida, ajá. Ajá, yo me imagino... Pero yo creo que si ahorita ya vieron Ready Player One, váyanse a ver a Quiet Place. Y... Sí, Quiet Place. Sí, venla en el cine, la verdad es que... Se crea una gran atmósfera al verla con más personas. Definitivamente. Pues... ¿Algo más, amigos? ¿Calificaciones o algo así? No, yo puse un rotundo 98, ¿eh? 98. Yo le daría un 90. Sí, yo también le doy 9, ¿eh? Le doy 9. A lo mejor y con el tiempo y cada vez que la vea, si me gusta más, va subiendo eso un poco. Así es. Sí, yo igual 4 estrellas le daría, de 5. Y bueno, Está. Tiene un presupuesto de 17 millones. 17 millones es nada en cuestión nada. Yo creo que sí, todo fue en los efectos especiales. Sí, tiene buenos efectos. Sí, no, las madres estas se ven. Las criaturas se ven falsas, se ven bien. Sí. Pero tío, son 17 millones nada más y ya hizo 151. Qué bueno que existen esas películas de pequeño presupuesto que lo recuperen fácilmente, ¿no? Dato curioso, bueno, ya dijimos que John Krasinski es director, guionista y productor ejecutivo. Michael Bay es productor también. Oy, menos mal que nada más puso el varo. Puso los efectos. Con que no haya metido ideas. Puede ser que haya puesto la casa de efectos, ¿no? Sí. La casa productora de efectos. En fin, pues ahí está. Vayan a ver a Quiet Place. Si después de todos esos spoilers que les dimos, les quedan ganas de verlo. Vamos a dar pues, otro spoiler. A ver, spoiler nada más, pero, o sea, si no quieren oírlo, mejor ahorita regresan. ¿Qué les pareció el final, amigos? Como que hay gente que ahí es donde está más dividida. Sí, ahí es donde perdí esos, o sea, de ser un 100 cerrado, ahí es donde perdió poquito. No tanto el cómo se acaba, sino, eso exactamente. Sí, entiendo un poco. El chik. Ah, vaya. Ya. Sí. Oye, la actriz de que hace la chavita, la actriz se llama Millicent Simmons. Sí, es sorda. Ajá, sí es sorda, no sabía. Estoy viendo. Sí. Bueno, continuando con. Sí, fue el último. O sea, todo me pareció muy creepy. O sea, le compro estas criaturas, le compro que la gente no pueda hacer ruido. Todo, hasta ese chic, se sentí como... Ay, sí, ajá. Estuvo un poquito de más. O sea, pudo ver... se pudo haber acabado igual, ajá. Pero con otra manera de decir eso, no sé. Sí, o simplemente enfocándola a ella con la niña y ya, ¿no? Esto. Ajá. Y simplemente enfocándolos y te vas a toma negra y ya, pum. Creo que, A mí sí me gustó, a mí sí me gustó, o sea, realmente siento que es la manera de decir, estamos listas, estamos preparadas, déjalos venir. Déjense venir, pero sí. El movimiento, digo, no me estoy quejando del movimiento, pero a lo mejor como con una mirada de sí, que vengan, no sé. Es que, no sé, yo lo que lo siento es, o sea, están asustados, aterrorados de estas criaturas, y de repente, muy rápidamente, pum. Aterrorizados, perdón. Ya somos los más badass del mundo, como que. Espera. Creo que es más el. No tenemos nada que perder, o sea, ya no nos queda nada más que pelear, porque peleamos, igual vamos a morir, porque ahí viene toda la bandada de malos. No sé, o incluso una frase cliché como Bringing the Odd Bitches o algo así, y dije, va, órale, me hubiera gustado, pero no sé, sentí el chic como, ¿ok? Too much. Sí, too much. Dice fundista, yo no compro la película del no hace ruido, tienes que ir, fundista, tienes que ir. Sí, vela, tiene cositas de The Last of Us, Sí, es una experiencia muy grata. La verdad es que si puedo recomendarles que vayan a ver algo al cine, vayan a ver A Quiet Place. Pero bueno, ahí está. Oigan, ¿quieren que hablemos un poquito de Mr. Robot ya para cerrar este episodio? Pues, sus calles, ustedes. A ver, denme un momento, voy por mi cargador, una pequeña pausa comercial. ¿Por qué no dice Mr. Robot? ¿Qué cosa? ¿Por qué no dice Mr. Robot? Porque tengo vida, o sea, no todo es... Pero también, ya los vi dos veces. No, pues es que tú... No sé qué haces, no duermes. Cada vez que te veo tienes más ojeras. A ver, ya volví. Más series ya vistas, ¿verdad? Ya volví. A ver, Asaf, no dijiste que no te gusta Peter Pan, ¿verdad? Ni nada de esas cosas. Ah, mira quién llegó. Sí. Oye, yo tengo una foto en el kinder que salgo de Peter Pan, amigo. Me sentí insultado. Necesito ver esa foto. Sí, luego se las tuiteo ahí al chat personal del Powner. O no, lo voy a poner en mi Twitter, vas a ver. En fin. Wow. Ahí está, pues. Tenemos Mr. Robot. Esta va a ser como una pequeña... Oye, ¿qué te dije? ¿Qué te dije, Charmín? Tú, Tito, que quién se iba a meter en Minecraft. Ah, Charmín, claro. Pues, ¿qué hace? Claro. ¿Y cómo sabía Zap? Pues porque aquí ya estaba él. Porque ya estaba yo aquí adentro. Ah, miren. Bueno, esta va a ser como una pequeña reseña de las primeras dos temporadas de Mr. Robot. Vamos a abstenernos de la tercera porque por el simple hecho de que no la hemos visto. Creo que ¿por dónde empezamos, Asaf? Christian Slater, no sé. Rami Malek. Fíjate que todavía toda la primera temporada no te revelan cierto spoiler, ¿no? Claro, es como es hasta como la segunda principal. Es como a mediados de la segunda, ¿no? O sea, oye, Sab, esa es mi experiencia, déjala. Perdón. Bueno, ok. Volviendo. ¿Cómo? Ya no sé de qué spoiler hablas. Ah, pues del spoiler principal de la segunda temporada. Bueno, es que hay dos. Es que hay un spoiler en la primera y luego hay un spoiler en la segunda. Bueno, no spoiler, pero como giros de tuerca. Ajá, exacto. A lo que voy es el giro de tuerca parecido al Club de la Pelea. Ese es el de la primera. Ah, ok. Ajá, es en la primera. La verdad es que... Revelan en el episodio... se la dejan así poquito en el episodio 8. Ajá. Con la hermana, que dices, ¿qué? Ya sé, ¿qué pedo? Sí. Y luego en el 9. Y de hecho, fíjate, ayer me puse a volver a ver el episodio 1. Y de hecho, los actores nunca voltean a ver a Mr. Robot. Más bien, los personajes. Siempre se dirigen a ¿cómo se llama? A Elliot. Ajá. Entonces, es algo que no me había dado cuenta, ¿no? Y yo pensaba que Mr. Robot era esta persona tipo J.K. Simmons que iba a hacer explotar su potencial al máximo para llegar a cierta anarquía. Y me encuentro con algo muy, muy diferente. Gran primera temporada, es muy muy buena. La segunda también. Es de Sam Esmail. Sí. La serie. Es el creador y él dirige, si mal no recuerdo, creo que todos los capítulos los dirige él. ¿Ah, sí? A lo mejor con excepción, pero yo recuerdo que es así. Y también una serie sin relleno, ¿no? Hablamos de que son 11 o 10 episodios por temporada. Sí. Entonces bastante... De la primera son 10, de la segunda son 12. 12, sí. Sí, porque el último está dividido en dos partes, ¿no? Es Python o algo así. Método Python o algo así. Ah, Python. Sí, Python, ajá. Python, ajá. Entonces, volviendo a la primera, el capítulo de la cárcel es bastante bueno. El de... para liberar a Shailene. Ahí sentí que estaba viendo... Ah, Sheila, perdón. Sí, sí, sí. No. Sí, porque Darlene es otra, ¿vale? ¿Liberar a Shenlong? No. Sí, liberan a Shenlong. Está tan weird la serie que sale Dragon Ball. Sandría. Sí, incluso desde el primer episodio ya te están diciendo qué onda. Pero, no sé, como que... lo bloqueas, ¿sí? O como que lo pasas desapercibido. Es bastante. De hecho, debes hacer eso con la serie. Uh-huh. Pero luego, o sea, cuando todo tiene sentido, o sea, es eso, todo cobra sentido en tu cabeza. Y dices, sí. ¿Qué? Siempre estuvo ahí. De hecho, lo que tú planeas hacer de verla otra vez, súper recomendadísimo, porque yo la acabo de volver a ver las dos temporadas y uh-huh. realmente te da una visión diferente. Claro. O más bien complementaria de la serie y de todo lo que está pasando, y todo cobra más sentido y es una experiencia más chida. Exactamente, es cuando vuelves a ver Memento por segunda vez y... No, Memento me voló los sesos. Sí, y vuelves a... O sea, digamos que la primera vuelta de la serie tiene ciertas piezas de rompecabezas, ¿no? Entonces con la segunda vuelta tienes más piezas, puedes armar un poco mejor la historia y comprender más cosas, ¿no? Que en la primera vuelta, porque de repente no va cronológica, de repente te cuentan esto pasó antes, esto pasó después, esto va a pasar antes de lo que ya viste y así, cosas así, ¿no? Entonces, Oye, no podemos decir spoilers, ¿verdad? Porque está Charming. Sí, no, No, para que la disfrute bien, bien. También el cierre de la segunda temporada, está bueno, la verdad. Ya quería meterme a Amazon y Estados Unidos y ver la tercera. bastante, bastante bien. Christian Slater, también gran personaje. Algo que tiene la serie fuera de su historia o su trama es la producción que tiene. Me parece que la fotografía, el audio. Me gusta la voz de... De hecho, no sé si te diste cuenta, pero 95% de los encuadres son encuadres no naturales. ¿Qué quiere decir? Que los personajes están puestos en las orillas, esquinas, no en el centro o en lugares pues que usualmente se utilizan para el medio, para las series o el cine. Claro. Sino siempre son, o sea, desfasados, fuera del centro de la pantalla. Claro. También me fijé que la mayoría de tomas, los personajes salen solamente de la cintura hacia arriba, o salen con la toma hacia el cielo, ¿no? Pero bastante buena. O sea, hay personajes que pensabas que era el villano de la serie, y resulta que ¡pum!, ¿no? El episodio de, te digo, de la. Cuando te das cuenta de la casa de Elliot, que. Spoiler. Lo de las pastillas de Alderol también está chido. Ese episodio, sí dije, güey, ¿qué estoy viendo? Ya se puso heavy. No, esto. No, deja tú. El de Alf. ¿Perdón? ¿Alderol? El episodio de Alf. Es cierto, Alf. Sí. El marciano. Qué viajesote ese episodio, Qué viajesote. O sea, se tomaron la licencia e hizo lo que quiso con tu cabeza. Te dejó ahí más hoyos de los que ya tienes. Sí, ya sé. No, sí, la verdad es que Mr. Robot se mete a tu mente y te hace creer una cosa y realmente no. Me parece que eso es lo bello de Mr. Robot, que pueda hacerte creer expectativas y rompértelas en un segundo. Eso lo hace muy bien. Te digo, el audio me gusta mucho. Les recomiendo que la vean con audífonos. La voz de Elliot es así como rasposa, como... Está chido. Oye, aparte, los personajes, o sea... El desarrollo de los personajes es muy completo, muy bueno. Cómo se meten en cada personaje, cómo lo describen, cómo te hacen conocerlo. Desarrollo de personajes es muy, muy bueno. Cosa que falta en muchas otras series así. Aquí no falla. Aquí lo tienen. Así es. Y sabes también que, como dices, el desarrollo de personajes está muy bien hecho. Son bastante complejos. Estaba viendo que en la tercera serie... Digo, perdón, en la tercera temporada muestran más las premonición, no, más bien como los motivos de cada personaje. Pero sí, creo que no hay un personaje así que se me haya hecho si acaso Oli nunca me cayó bien. Pero incluso el CEO de sistemas, que habla con esta, ¿cómo se llama la esposa de Tyrell? Ah, sí, no sé cómo se llama, pero la más guapa de todas. Ajá, también gran episodio. Y bueno, el para evitar el spoiler del cierre de la segunda temporada, un personaje que creías que ya no estaba, pero ¡pum! Sí estaba, ¿no? Y básicamente... Aparte de las escenas post-créditos, ¿no? De al final de temporada. Exacto. Claro. Sí, este cierre también. Y bueno, también otra cosa. Elliot te habla... Es como Kevin Spacey, ¿no? Te habla contigo. Pero él sí, como que crea un personaje, ¿no? Entonces tú básicamente... Rompe la cuarta pared, pero ¿realmente está hablando contigo? Exactamente. O sea, crea un personaje que se supone, en teoría, es el espectador. Y lo chido es que tú, al ser el espectador, y él al estarte platicando esto, pues lo estás viviendo con él, ¿no? O sea, tú sabes, entre comillas, lo que él sabe, y has visto solamente lo que él ha visto, ¿no? Entre comillas, claro, sí. ¡Claro! ¡Y te llama su amigo! Así es. Y sí, me parece que gran serie. Le voy a dar otra vuelta y no sé, a ver la próxima próximo episodio qué más detalles descubro. Pero sí trataremos de evitar los spoilers mayores, si acaso spoilers pequeños. Y me gusta cómo personajes que aparecen en la primera temporada o en primeros capítulos tienen trascendencia, ¿no? En las siguientes temporadas. Por ejemplo, el de la psicóloga, el tipo con el que estaba saliendo. Claro. Tiene o sea, no, digamos que nada está por casualidad en esta serie. O sea, todo tiene como un porqué, ¿no? Sí, todo está muy bien escrito, de principio a fin. Uh-huh. Y es que es muy circular, me recuerda mucho a Breaking Bad. O sea, no tiene capítulos de relleno. Todo uh-huh. tiene un porqué, está colocado de cierta forma para que después en el futuro tenga el impacto. Así es. Sí, todo está puesto ahí por algo. O sea, yo describiría a Mr. Robot como esta fotografía muy bien cuidada, donde cada elemento está puesto con un porqué. Y me parece que funciona muy muy bien Mr. Robot. Gran recomendación. De hecho, esta serie es que 2015, ¿no? Porque incluso hablan un poquito de Obama, incluso. De hecho, sale también una presentadora de noticias que no me acuerdo cómo se llama. Y lo que más me gusta de Amazon es que puedes, al momento de mover el mouse, te dice qué actores están apareciendo. Sí. Y te dice qué canción. Información sobre los actores. Así es, entonces. Sí, bastante, bastante recomendable. Yo creo muy que buena, ¿no? Sí, es buena. Está muy, muy buena. Sí, bastante, bastante, bastante buena. Yo creo que sí le doy un 98. O sea, digo, me encantó. Me encantó. Sí, que sí, la segunda temporada baja un poquito respecto a la primera. Uh-huh. Pero no deja de, o sea, la historia no deja de ser interesante. Ah, no, claro, no, pero el cierre es bueno, es muy bueno también. Es wow. Sí. Wow. Porque realmente te hace dudar y dice, ¿esto es real o no es real? Sí. Pero bueno, pues ahí está la pequeña reseña de Mr. Robot. Ya esperemos ver la tercera temporada y contarles nuestra percepción, esta Pwner reseña. Pues bueno, vamos cerrando el Pwner, de amigos. Dice Fundista, yo también fui de Peter Pan, jaja. Por ahí hay que tuitear las fotos, hay que tuitearlas. Yo ahí mañana se las pongo. Fui Razón Vaquero. Con el hashtag yo también fui Peter Pan en el Pwner Podcast. Y pues bueno, Charmín, muchas gracias. Este, que ya en los últimos minutos ya no te, no contamos con tu data duty. No, pues es que no he visto esa serie, amigo. Lo siento mucho. O sea, está bien. Ojalá un día sea la serie digna y le eches un ojo. La verdad está bastante bien. ¿Asaf? No creo, me recomiendan cosas muy malas. No, Asaf, yo cuando te recomendé... La recomendé en Navidad, Charly. Te recomendé. En Navidad. Te recomendé, Brother. ¿Lo hubieras visto en Navidad? Hubiera sido Navidad, lo que fuera, nana. Te recomendé Breath of the Wild y ahí lo tienes cerrado, amigo. Te recomendé Minecraft cerrado. Y mira, no lo sueltas. Yo puras cosas buenas. ¿Cuándo te he recomendado algo malo? Ya no le he dado al Bredo por andar aquí con ustedes picando piedra. Ya sé. Y probablemente... Pero bueno, gracias a Saf también. Bastante buen cierre del Pwner hablando de Mr. Robot. Es que cómo no, Tito, cómo no. Tenía que descargarlo, necesitaba hablarlo con alguien. Gracias. Sí, haces bien, haces bien. Estás ocupando tu tiempo en algo bueno. Muy bien, sí. Te digo, le voy a dar otra vuelta y hasta me dieron ganas de abrir la terminal y ponerme a hacer un IP config o algo así. Eso es una de las cosas que también me encantan, o sea, como es una película, es una serie sobre hackers, pero te muestra los hackers como realmente son, o sea, no es abrir una pantalla y que se vean colorcitos verdes y así, no, es abrir una terminal aburrida. ¿Matrix me mintió? Matrix te mintió toda la vida. Es abrir una terminal aburrida y escribir comandos que te tienes que aprender la mayoría del tiempo. Asaf, ¿estás diciendo que uno ve ceros y unos verdes? No, amigo, no. Tampoco me meto como si fuera un videojuego. Ah, qué chafa. Creí que eras más cool. Eso me gusta mucho, la representación del hacker. Y de hecho, lo dicen ahí en la misma serie. No sé si te acuerdas cuando está Elliot tratando de desintoxicarse en el hotel. Sí. Ahí está hablando no me acuerdo cómo se llama el negro, pero le están viendo una película precisamente sobre hackers. Román, y, ¿no? Sí. Y se burla de estas representaciones y dice, ¿por qué no hay un medio que represente fielmente lo que es ser un hacker? Sí. Y lo hay, Mr. Robot. Sí, de hecho, tenía otro comentario. ¿Sabes también? O sea, sí es de hackers, sobre hackers, pero también me encanta las implicaciones que tiene en el mundo real, social, yo pensé que la premisa del primer capítulo o de los primeros capítulos era como el final de la serie, pero no, realmente es el principio de la serie. Y no sé, es como, por ejemplo, yo pensé que iba a ser algo como el Club de la Pelea, que el cierre es el acabose de esta, no quiero decir el spoiler, pero de esta corporación. Y no, realmente es el principio de la serie y me encanta todo eso que haya alrededor, ¿no? O sea, no simplemente es un güey en una terminal queriendo cambiar el mundo, sino que hay mucho en juego. Sí, claro, se ponen como... Es que es eso, creo que la serie trata de mantener las implicaciones reales de todo lo que está sucediendo. O sea, ¿realmente cómo afectaría que hicieras algo así? Porque no es nada más, oh, sí, ya lo logramos, jojojo. No. Hay muchas más cosas detrás de todo. Y que cuando tomas una decisión y decides hacer eso, va a afectar muchas otras más. Entonces, sí, la verdad es que está muy bien escrita. Sam Esmail es muy bueno como showrunner, escribiendo la serie y dirigiéndola. Sí, y la verdad es que Rami Malek lo hace bastante bien. Digo, Christian Slater es un actorazo, pero Rami Malek realmente lo notas como afectado, ¿no? Realmente está pasando por claro, algo. Claro, sí. De hecho él lo dice, que hay cosas que se ejecutan en segundo plano, ¿no? Sí, los procesos. Exactamente, entonces es cierto, desde la primera temporada algo ya está ocurriendo en su segundo plano. O sea, hay algo más aparte de lo que él ve. Quería decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Pero sí, bastante disfrutable, más que recomendable. Si ya tienen el gusto de verla, este, bastante, bastante disfrutable. Quería mencionar otra cosa, pero no, no me voy a acordar. Pero bueno, esto fue el Powner Podcast 144, Génesis. Gracias, chicos, amigos que nos escucharon. Amigo que nos escuchó un año después. O un saludo para nosotros si nos estamos escuchando un año después, o 5 o 10. En fin, esto fue el episodio 144 del Powner y nos vemos hasta la próxima. Bye. Nos vemos, amigos. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Face one again! I dare you, I double dare you, Mario!